musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Becky G estrena Mala Santa. La cantante lanzó el video de su nuevo sencillo, un adelanto de su próximo álbum del mismo nombre que sale a la venta el 17 de octubre. Se trata del primero en la carrera de la estadounidense. En el clip podemos verla bailando sola en lencería blanca y negra. Ya cuenta con más de 500,000 de reproducciones en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.